soy Leticia Mazur, soy bailarina y actriz, y La Lengua es una obra que fui armando a lo largo de un tiempo bastante largo. Es una obra que es una especie de viaje iniciático que hace un personaje que va recorriendo diferentes estadios en los que encuentra una transformación. Es muy bailada, tiene muchas imágenes, es muy potente la luz y la música. O sea, hay un relato que va sostenido a través del trabajo interpretativo, la luz y la música que van muy en conjunto. La música es realizada originalmente por Alejandro Terán y Manuel Schaller, y la luz es de Matías Sendón y el espacio de Alicia Lelutre. En el escenario estoy sola, bailando. El trabajo interpretativo tiene un lenguaje de movimiento que me resultara bastante propio, donde lo actoral y la coreografía se necesitan mutuamente. Es un viaje bastante desde el cuerpo, y por lo que hasta ahora vengo recibiendo de la gente, que pasa mucho esto que la gente con la danza a veces le cuesta conectar, que dice, ay, no entiendo. Y en este caso me está pasando, y eso me hace muy feliz, que en común hay algo del cuerpo que se recibe como impacto, como si fuera que hay algo del lenguaje físico que llega. Y eso a mí me hace muy feliz, porque era bastante un desafío, y que la gente pueda vivir el viaje de movimiento de la lengua, para mí es una gran noticia. El trabajo fue desarrollado también junto a Elisa Carricajo y Bárbara Hang en la dirección, que fue muy importante porque yo empecé trabajando sola, y luego cuando se suman ellas entiendo mucho más qué es lo que sucede, porque es una mirada externa que me acompañó y que ayudó a que el trabajo tomara la forma final que hoy tiene. La Lengua va los viernes a las 23 horas en el Espacio Callejón, que queda en Humahuaca 3759, y las reservas se pueden hacer al 4862-1167.